Teatro CIFCO, 12 de mayo, 8:30 de la noche. Venta en puntos Todo Ticket. 15% de descuento al pagar con tarjeta de débito y crédito del sistema Fedecrédito. Invita, Somos Música Golden. Patrocinan Papa John's. Producen TCS, La Prensa Gráfica, TCS Plus. Copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un espectáculo de Two Shows. No escuches más. Timbiriche en El Salvador es gracias a Sistema Fedecrédito. Aprovecha este fin de semana en Walmart nuestro horario extendido de 7 a.m. a 11 p.m. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Con tu Claro prepago, tienes WhatsApp gratis para dos al activar persona favorita. Para que WhatsAppen con todos sus contactos en recargas desde 1.60. Además, te damos llamadas gratis entre tú y tu persona favorita para hablar ilimitado. Recarga ahora tu prepago y aprovecha estos beneficios que solo te da Claro, porque eres mi persona favorita. ¡Claro que sí! Ver condiciones en claro.com.sb. Los descuentos que te encantan están en Prisma Moda. Solo por 3 días, hasta un 50% de descuento. Adicional, recibe un 25% con tu tarjeta Prisma Moda o un 10% con otras formas de pago en mercadería marcada con viñeta amarilla. Válido del 27 al 29 de abril. Prisma Moda te espera para consentirte con estos descuentos. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Fox 9. Martes, 7:30 p.m. Fox 9. Gracias a Coca-Cola. Siente el sabor. Fox 9. Ven con nosotros a este viaje. Fox FM, que el ritmo nunca pare. Pegando de brincos muy temprano en la mañana aquí en 1900 ayer, un recuerdo de lo que España nos dejó hace mucho, mucho, mucho tiempo. Buen programa tenemos para hoy, se lo prometo, vamos a hablar de un montón de cosas, como por ejemplo algo que dejamos la semana pasada, los 2 años de la desaparición de Prince y la aparición de una nueva canción. Vamos a celebrarle la vida a una gran diva, Barbara Streisand, además de también a Giorgio Moroder, un setentero en lo que a años respecta que todavía está activo y es idolatrado por jóvenes de todo el mundo. Eso, entre otras cositas, además de su participación a través de la página de Facebook 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, o con el teléfono 22-23-0172. Mi tensión, el aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás. Miro el reloj, mucho más tarde que ayer, te esperaría otra vez. Entender, yo solo pienso en tu bien, no es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré, sé que podré, sobreviviré. Lindo, lindo, lindo eso de las 1000 campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ja. Zombie. Zombie. Zombie. Pero además de eso, pasa clavado nada más en las redes sociales. Camina con el celular adelante. Mi novio es un zombie. Canción que debería ser himno de un montón de gente en esta época. Con Alaska y los y Dinanarama. ¡Wow! ¡Qué difícil! Bueno, gracias, gracias, gracias por estarme ya agitando la esponja, poniéndonos serios. Well, I just heard the news today. Seems my life is gonna change. I'll close my eyes, begin to pray, then tears of joy stream down my face. Esta canción apareció al final del siglo pasado. 1999 fue la fecha de lanzamiento. El grupo se llama Creed y With Arms Wide Open, con los brazos abiertos. Un poquito más abiertos de los que los puso Journey en 1982. Lying beside, here in the dark, healing your heart with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could I love be so? Con brazos abiertos, grupo Journey en los 80. Y de los 80 saltamos a los 70. En 1976 recibí un video cassette que venía en formato de 3/4 y en él 4 canciones de un grupo que era desconocido hasta ese momento acá en El Salvador. Éxitos Musicales se dio a la tarea de ponerlos a disposición del gusto musical de nuestros televidentes, los cuales de inmediato aceptaron a Agnetha, Benny, Bjorn y la otra que también era con A, Annie Fried. Así en el 76 conocimos a ABBA con esto que fue mundial, el éxito. For place La canción ya en 1976 consolidó la fama de ABBA, ya la hizo de fama mundial, porque antes eran sumamente populares en Europa, habían estado inclusive en el Festival Eurovisión, representando a Suecia en el 74 con esta melodía. Resulta que hace 35 años se separaron y han recibido ofertas millonarias para volverse a juntar y las han rechazado. Solamente hubo una vez que se juntaron para una fiesta privada y nada más. Imagínense lo especial que debió de haber sido esa fiesta privada para que los cuatro integrantes de ABBA volviesen a estar juntos. Pues decidieron armar una gira, pero una gira digital. Eso fue lo que se inventaron. ¿Han visto ustedes cosas como El Planeta de los Simios y películas así? Que se ha desarrollado una técnica que se agarra los movimientos con la cámara, se digitaliza a través de tomando de punto de referencia 4 o 5 puntos del cuerpo y se puede sacar hologramas o lo que sea. Eso es lo que va a hacer ABBA en su nueva gira. Pero se sintieron tan bien, pero tan bien, cuando estaban haciendo ya todos los preparativos para la gira digital de ABBA, que va a ser pasada por la NBC y creo que también por HBO, cuando eso se dé, ya les voy a contar cuándo, y que estaban tan bien que resolvieron volverse a juntar en el estudio. Y han sacado un par de canciones nuevas. Y esa es la gran bulla ahora. ABBA con nuevo material. Thank you. El gran anuncio esta semana de que el grupo ABBA ha regresado a los estudios para grabar su nueva música, cosa que no habían hecho por más de 35 años. El grupo sueco dijo que el nuevo material fue una consecuencia inesperada de su reciente decisión de hacer un show virtual. Por cierto, este material será dado a conocer en diciembre, en un especial de la NBC, retransmitido también por la BBC de Londres. ABBA, quien fuese gran fuente de ingresos para Suecia, de divisas, diría. Here we go again, mama, how can I resist you? Bueno, ¿y cómo podía yo resistir la tentación de tener a un oyente que vivió la época de oro de ABBA allá en Suecia, no es así? La verdad, Sergio, que ya, ¿cómo se llama? ABBA ya se había disuelto. O sea, ya iban de salida porque estamos hablando de los 80 y ellos habían iniciado allá por el 72. Sí, correcto. Sí, lo que sucede es que a mediados de los 80, a finales de los 80, comienzos de los 90, la fiebre de ABBA siempre continuaba y en todas las discotecas siempre había un espacio para la canción esta de, que pusiste al principio, Dancing Queen. Ajá. Siempre la programaban en las discotecas. Entonces te trajo recuerdos de cuando andabas discotequeando y quitándote el frío allá en Suecia. ¿Perdón? ¿Te trajo recuerdos de cuando andabas discotequeando para quitarte el frío? Sí, correcto, estaba mucho más joven. Además de eso, hacía muchísimo frío, me imagino, ¿o no? Sí, en la gran parte del año pues hace frío. Y otra cosa que sí recuerdo también es que, los países escandinavos tienen una línea aérea, no sé si todavía la mantienen, se llama SAS. Sí, es Scandinavian Airlines. Ponían música de ambiente en el avión, siempre colocaban esa canción, Dancing Queen. ¿Y cómo no lo iban a hacer si ABBA en esa época era la mayor fuente de divisas del gobierno sueco? Sí, tengo entendido que así era. Bueno, entonces, ¿con cuál otra vamos a recordar tus tiempos en Suecia? Fíjate que otra de las canciones que sí sonaba bastante es I Do, I Do. Bueno, volemos hasta Suecia, pues. Bueno, gracias. I can't conceal it, don't you see? eso de I do, I do, I do significa yo te acepto, te acepto, te acepto. Y eso le trae recuerdos a otro de nuestros buenos oyentes. ¿Qué pasó? Contame. Bueno, sucede que mi primer grito de dependencia, que fue fallido, fue con el compás de los acordes de Chiquitita, en una fiesta allá en Suchitoto. Explico. Resulta que yo andaba detrás de una muchacha. Y en esa fiesta de Suchitoto, pues yo me atreví a declararme mientras sonaba Chiquitita. Espérame, ¿y Chiquitita sonaba en inglés o en español? En español. Va, ok. Entonces yo le decía, Chiquitita, decime que sí. La Chiquitita me dijo que no. Ese fue mi primer grito de dependencia, que fue fallido. Pero dos meses después cayó. ¿Cayó? ¿Como pera madura? Sí, y ayer cumplimos 28 años de casados, más 10 de novios, es decir, de partir de dos meses por Chiquitita. Y aquí estamos felices. Bueno, entonces un saludo para la familia Vargas en este aniversario. Y pongámosle la Chiquitita. Muchas gracias. Chiquitita, dime por qué. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú. En mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya, para así seguir andando. Tan segura te conocí, y ahora tú a la que trata. Déjame la arreglar, yo la quiero ver curada. Chiquitita, quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van a desaparecer. Otra vez

Siempre me encantó este grupo, no solamente por la presencia de su serenísima Alteza Real ahora, sino también por el trabajo de producción, la mezcla que hacían, cómo metían de bien los instrumentos, como por ejemplo este pianito en esta. Y esa gran, o ese gran muro, era un gran muro de sonido que tenían, bárbaros. Vuelta a trabajar y estamos esperando ansiosamente cómo va a ser ese show digital que va a reproducir sus movimientos, sus bailes y todo, todo, todo en un futuro muy, muy, muy cercano. Son las 9:44. Dije. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Arroz 5 estrellas, 5 libras a $2.93. Aceite Great Value 5000 ml a $9. Solo en Walmart. Y entonces, ¿qué hacemos? ¡Ah! Ya sé qué vamos a hacer. Primero, recomendemos las redes sociales. Interactúa con nosotros. Vox FM en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Vox FM El Salvador. Pruébalo ahora. ¡Qué bien! 22-23-01-72 a la orden. Estaba para un joven oyente de los que no sé cómo es que se ha apuntado. Bueno, yo creo que es porque esta es la mejor música de todos los tiempos. Pidiendo algo del grupo de los Cibrián. Bronco, Asfalto y Tierra. Mirada queda, la inocencia del ayer, el refugio sin entender, calles de asfalto y tierra, arrastrando por doquier, como una rueda sin atardecer, no hay nada de lo que hoy pueda perder. No fue un error aquel, nadie pidió nacer. No es necesario la espera, ¿de qué sirve tanto hablar? Si al minuto se ha de acabar, que hacer de nuevo un intento, si lo mejor hoy es actuar, ¿de qué sirve llorar? El futuro de tres colores pintan en él, rojo, verde, amarillo no bastan para comer, el ruido de la miseria Asfalto y Tierra del grupo Bronco, y me da a veces cólera y a veces me da alegría. Digo cólera y alegría porque paso en la casa preparando el tema que vamos a estar aquí poniendo y todo, y en eso de repente pongo una canción. Se trata de reactivar a las neuronas y entonces empiezan ustedes a lebrestarse y me cambian todo el cassette. Pero por eso les digo, me importa y no me importa. Alguien me habló a escuchar a Bronco y me dijo: mira, ya despertaste a la bestia, hay que poner el vendedor de sueños. Va, va, ahí va. Yeah. El vendedor de sueños es una de las grandes de los 80 con el grupo Bronco. Y antes de que se me olvide, buen día Sergio, te saludamos de Soya City, escuchándote. Mi esposo está con los ojos llenos de corazones, escuchando a ABBA. Saludame. Víctor se llama. Ah, qué belleza. Y entonces ahora, ¿cómo le hacemos? Porque aquí tengo a un ente que viene y se mete en la computadora, hace y deshace y me deja las cosas mal. Tenía que poner una viñeta, me sacó eso. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Mire lo que me ha dejado. Por Dios santo y bendito, después van a decir que yo soy el chueco. Va, gracias. Y hoy me la quitó, ¿eh? Híjole, Dios mío, hemos tenido una invasión de aliens esta mañana. A ver, ahí va. Se quedó trabada la caramba. Cinco. ¿Ah? En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo. Hey. 1900 ayer. Pero está sonando en Q. Espéreme. Es que yo... ¿Le sonó o no le sonó? ¿Sí o no? No, en Q sonó. ¿En Q sonó? Va, entonces aquí está el SAR, aquí le damos, no tiene por qué sonar en Q, démosle, a ver. Mire, no le digo, pues, yo no sé qué ha venido a hacer usted. Porque aquí no está en Q, aquí está, y listo. A este lo han mandado de otra radio a boicotearme el programa. Va. ¿Y entonces? Disculpen ustedes. ¿De qué radio lo han mandado hoy? ¿Tú qué tienes en el programa? Dígame. Nietas. Apúrese, que estamos dejando baches y eso es prohibido en radio, dejar silencios. Aquí está el SAR. Dele otra vez. 1900 ayer. Tocamos tu música. Tocamos tu mente. Vox FM. 94. Hoy sí le funcionó el... Vaya pues. Entonces ahora ya se va. Ya estuvo. Ya se va. Sí, ya. Puchicas. Un aplauso a este alien que ya se va. Bueno. Vamos a contarles a ustedes que no me voy a olvidar tampoco... A ver, me complace con ya me enteré de quién. Ya me enteré de Reich. Bueno. Respiro profundo y ya, me recupero. Hace días se me había olvidado mandarle un saludo de cumpleaños grande y con un abrazo a Sonia de Guzmán, qué lapsus brutus, más brutus el que tuve, pero nunca es tarde, Sonia. Y me acordé también cuando puse asfalto y tierra. Me acordé del asfalto, bajo el asfalto. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los azules inventados. En la esquina de mi casa brota un río de tinta con gente igual a la gente pero un poco distinta. Me contaron que bajo el asfalto el sol y no conoce los ruidos, que hay un niño completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores, pinta azules inventados. En el fondo a nadie frustra, no puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Me contaron que bajo el asfalto existe distinto con gente que nunca vio el sol. Ay, ay, ay, ay, ay. Y ya se fue el fulano este de computación y ahorita tenía que poner comerciales. Y no puedo poner comerciales porque no me sale la lista. Ey, si va escuchando, por favor, regrese, que me vino a hacer aquí un gran despelote. Las 10 de la mañana con un minuto. XFM te acompaña de Sergio Gallardo en 1900 ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Mejor ya no regrese porque ya arreglé el entuerto. Por favor, no regrese. Aprovecha los furgonazos de Walmart para mamá. Ventilador Durabrand, 18 pulgadas a $25. Smart Samsung 4K, 43 pulgadas a $529. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Bueno, abrí con una canción de Los Brincos y alguien se picó y me dijo que qué bueno, que por qué no poníamos algo de lo que dejó España de aquellas épocas. Vaya, pues. Tú significas para mí todo lo que yo quiero. Tú significas para mí el verdadero amor. que vendrías. Noches enteras te soñé y no llegaste a mí. Cuando al fin pueda tenerte a mi lado, te diré todas las cosas que soñé. Para ti, tengo que conseguir. Para ti, lo que yo me prometí. Te daré lo que me quieras pedir. Sé que algún día llegarás y no serás un sueño. Sé que algún día cambiarás. Cambiemos entonces ahora de grupo y pongamos a otro de los españoles. El mismo grupo, pero otra canción. Manera caminos que sin luz brillarán, sueños que transformarán mi noche en claridad. Quiero tenerte siempre a mi lado, lleno de amor viviremos, empezaremos todo de nuevo. Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí. ¿Te acuerdas de mí, de aquel lugar, de las horas que ya no volverán, de aquellos días de ilusión?

de cambiar de grupo. Estos son los pasos. Cerremos con Los Ángeles y la adaptación de una canción de los Hollies. Que conste, yo ahí no hice nada. Pero quería contarles que entre las cosas que les quería comentar, quiero comentarles que en las cosas que le quería comentar como comentario, era la actuación de un gran señor abriendo el show de la celebración de los 92 años de la reina Isabel. ¿Quién fue este señorón? Tom Jones. Lo recibieron con unos tambores. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. Hey! Unusual to go out at any time. When I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you find it happens all the time, yeah, yeah. And then the love will never do what you want it to. Why can't this crazy love be mine, yeah? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. Yeah. Minogue estuvo, estuvo Sting, Shaggy y un montón de gente más. Pero el que abrió el show fue Tom Jones, celebrando los 92 de la Niña Chabela. La Chabela inglesa, porque nosotros también tenemos nuestra Chabela. Hablemos del Salón de la Fama. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end. And I love you. El Salón de la Fama del Rock and Roll es un lugar que queda en Cleveland. Y allí están los mejores, los que han dejado huella. Requisitos fundamentales para entrar: tener amplia discografía, además de éxito comercial, repercusión cultural y, sobre todo, haber grabado un disco hace cosa de 25 años. Entonces resulta que después de haberlos ignorado un montón de tiempo, este año los nominaron y a la primera entraron. ¿Quiénes? Los Moody Blues. Fueron invitados también en el acto a tocar un par de canciones, mejor dicho, dos pares. Y entre las que cantaron estuvo esta. Hizo otra de las canciones que interpretaron los Moody Blues el día que los metieron al Salón de la Fama después de tanto tiempo de espera. Y otros que no esperaron tanto y que fueron también honrados con su presencia en el Salón, The Cars. Y esta canción la tocaron en el show. That you meet, it doesn't know the real surprise. Here she comes again when she's dancing beneath the starry sky. Best friends, girl. But she used to la, ¿cómo se llama? La novia de mi amigo, mi mejor amigo. The Cars la tocaron cuando los metieron al Salón de la Fama del Rock and Roll la semana pasada, y otros que estuvieron allí, y con todo y Richie Sambora que se les había ido, fue Bon Jovi. Lógicamente fueron invitados a tocar cuatro canciones y esta no podía faltar. Bon Jovi, uno de los grupos que ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en este año. Fueron varios. Lo que sí fue triste fue que hubo un grupo muy, pero muy bueno, pero mostraron su desprecio, eso sería. Marcaron su desprecio a estar ahí adentro y se negaron a ir. Dijeron, nosotros no vamos. Dieron miles de excusas, pero infortunadamente, mientras los Moody Blues dijeron que para ellos era lo más importante que había pasado en su vida y que habían soñado con estar allí y que habían sido ninguneados durante mucho tiempo, pero que de eso mejor no iban a hablar, pues entonces el que lo metieron y dijo yo no voy porque no me interesa fue Dire Straits. Pero aunque no fueron, pues pusieron su exhibición, porque todo artista tiene su exhibición con guitarras, con momentos, con fotos. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que Mark Knopfler y sus secuaces no fueron! Pero ellos se los perdieron. Saludos a Alberto Barrera, saludos también a Miguel Yacomán, quienes ya se reportan. ¡Qué alegre! Ausentes de la ceremonia de inducción de la entrada triunfal al Salón de la Fama, los Dire Straits. Este año le tocó a The Cars, a Dire Straits, a Moody Blues, Nina Simone y a la hermana Rosetta Tharpe. Figura legendaria, eso. Bueno, un vistacito y cuando regresemos vamos a hablar de los inicios, no me van a creer. Les voy a poner una canción de alguien que lo van a oír y no van a creer cómo se transformó y que logró ganar. 1900 ayer. Las 10:41.

Hace muchísimos años, allá por 1970 más o menos, llegó a mis manos un disco. Yo trabajaba en otra emisora y dije, esta semana este disco va a ser el que yo voy a recomendar como éxito. Y entonces respaldé esta melodía. Canción sumamente pegajosa, sobre todo en Europa, pegó muchísimo y sirvió para iniciar la carrera que se prolongó a 1972, cuando este mismo que cantaba Lucky Lucky cantó El Hijo de Mi Padre, pero ya en otro estilo y con computadora, digo, sintetizador incluido. Y dijo, este es mi camino. Yeah. se hizo el rey de la electrónica. Le alcanzó para poner un estudio de grabaciones y ahí llegó un montón de gente. De las primeras que llegaron, Donna Summer. Y así es como comenzó la carrera de Giorgio Moroder. Imagínense, comenzó cantando Lucky Lucky, luego El Hijo de Mi Padre. De allí se compró un estudio e hizo un disco, un sello discográfico que se llamaba Oasis, la más notable. Donna Summer, Love to Love Me Baby, I Feel Love, Last Dance, El Parque MacArthur, también Hot Stuff. Se ganó el título de el padre del disco. Giorgio Moroder, quien acaba de estar cumpliendo 78 años y todavía actúa ahora en su calidad de DJ, van a creer. Con todo lo que ganó con estos trabajos, puso ya un estudio bien grande que se llamaba Musicland Studios en Múnich. Y allí grabó gente como Electric Light Orchestra, Led Zeppelin, Queen, Elton John. Y de allí, ¿qué hizo el señor este? Empezó a grabar música para películas. Hubo una película horrorosa, espeluznante. Él compuso la banda sonora y le valió su primer Oscar. La película horrorosa se llamaba El Expreso de la Medianoche, en donde de un idiota, por un poquitito de cannabis, allá en Estambul lo meten preso. Y qué horrible lo que le pasa. Uno de esos turistas chistositos. Este era el tema llamado The Chase de The Midnight Express. El expreso de la medianoche, y que reitero le valió el Oscar de la Academia por la mejor música de película a Giorgio Moroder, que comenzó cantando Lucky Lucky. Lucky, Lucky, increíble. Chase, tema de Midnight Express, el expreso de la medianoche, una espeluznante película. Las desastrosas consecuencias de la travesura de un turista idiota que lo agarran en Estambul a la salida con un poco de hashish así pegado en el pecho. ¿Para qué quiso más? El marco musical le valió el primer Oscar a este Giorgio Moroder, cuya vida estamos celebrando ya 78 años. Después ganó otro Oscar. No era tan espeluznante el tema de esta película. Era Top Gun. Esta, una de las melodías. Kenny Loggins. Obras de Giorgio Moroder. Esta canción. le valió a él como compositor Oscar de la Academia como mejor canción de película. Y fue la primera. El trabajo del que se siente orgullosísimo. Giorgio Moroder, canción escrita por él y por Tom Whitlock para el film Top Gun. Ganadora de la mejor canción de película y otra que le valió un premio similar fue esta. Así terminamos la reseña de la vida de Giorgio Moroder. When there's nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried. Silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around. Flashdance, What a Feeling. Uno de los trabajos que le valió uno de los cuatro Oscar que posee Giorgio Moroder, quien acaba de cumplir el pasado 26 de abril 78 años. Y todavía anda pinchando discos como gran DJ. Debe ser caro porque tener un DJ que pinche discos y que tenga cuatro Oscar de la Academia. ¡Wow! En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Madrecita mía, una noche para ti. Desde México, los Dandies y la mejor orquesta de El Salvador. Magistral Orquesta Premier. Salón Las Américas de Hotel Crown Plaza. Jueves 10 de mayo a partir de las 7 de la noche. Preferencial $48. Incluye cena buffet. Reservaciones al 2133-7137. Boletos a la venta en Hotel Crown Plaza. Produce Eventos Premier. Esta es una cortesía de Vox FM. En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Arroz 5 estrellas, 5 libras a $2.93. Aceite Great Value 5000 ml a $9. Solo en Walmart. Venga a EPA y aproveche nuestras promociones de aniversario. Oferta: taladro percutor Engel de media pulgada y 550 watts de potencia, $19.90. Solo en EPA. Esta noche, una gran película. Cuatro jóvenes inadaptados se teletransportan a un peligroso universo alternativo. Cuando sus vidas cambian de forma drástica e irremediable, deben aprender a controlar sus nuevas habilidades y trabajar en equipo para salvar al mundo de un temible enemigo. Esta noche a las 8 en la saga Los Cuatro Fantásticos. Conéctate a Canal 6. 45 años de emociones. Saludamos a gente que ha pasado por la página de Cirola, como Gloria Rodríguez, Mario Cerón Siliesear, Morena Guadalupe. Cuando marcan a esta hora es porque tienen ganas de salir al aire. Aló, ¿verdad que usted? Close my eyes again. Ya sabía yo que era, eso era patada al pecho. Y como yo estaba hablando, dijiste, voy a llamar para que me saque al aire. Correcto, Sergiño. ¿Qué pasó? Es que fíjate que está, bueno, aprovechando de que estuvo el cumpleaños Gary Wright. Ajá. Quería preguntarte sobre cómo fue la idea de Éxitos Musicales, porque siempre te he oído que ahí salían estas canciones de él. Sí, ahí salían. ¿Cómo fue la idea de Éxitos Musicales? ¿Y cuándo comenzó? En 1976. Ajá. Estaba el canal que tenía espacios y no tenía mucha programación, el canal 6, entonces decidieron hacer musicales. Y entonces el gerente de ventas, Orlando Lorenzana, que había sido mi compañero en la universidad, dijo, vamos a poner algo presentando canciones. Y me dijo, mira, ¿qué se te ocurre? Y así fue como empezó Éxitos Musicales, programa creo que era media o una hora en sus inicios y que terminó siendo de 3 horas y media y una de las mayores fuentes de ingresos en aquel tiempo del Canal 6, que no tenía películas. Ah, excelente, sí, porque yo recuerdo que quizás comencé a verlo, ya andaba ya por el año 80, 79. Ah, ya lo viste con Mauricio Urrutia. Sí, sí, correcto. Entonces, por eso te quería preguntar, pues como estuve acompañado de Gary Wright, siempre he dicho que eran siempre las ponías. Sí, ahí salía The Dream Weaver y todas esas. Bueno, excelente, Sergio. Ahí estamos escuchando. Bueno, la doctora había hecho mejor cantar, ¿verdad? Ah, pero no lo hiciste mal, ¿oíste? Está bueno, no, no. Vaya pues, adiós. Ay, ay, ay, ya sabía yo que tenían ganas de salir al aire, por eso es que lo levanté. A ver, Gloria Rodríguez decía, a ver, Mary Montoya de Arevalo, Sofía Andrea. Ay, el muñeco Bruno, Marcelo Bruno, que jugó fútbol acá y ahora vive en la Argentina. Charlie Sáenz, David Castillo Serrano, Melvin Barrientos, Eduardo López, Claudia Lorena Quiroa. Y por cierto, Charlie Sáenz nos pide, don Sergio, favor saludar a los esposos Carlos y Griselda Salles en su 25º aniversario de bodas, con la canción Como el primer día de Alberto Cortés. Saludos desde Santa Ana. Bueno, ¿cómo no vamos a alegrarles el día al celebrar su 25º aniversario? Sigo queriendo como el primer día, con esta alegría con que voy viviendo, más que en el relevo de las cosas idas, en la expectativa de los logros nuevos. Como el primer día de un sentir primero, como el alfarero de mi fantasía. Con la algarabía de un tamborilero y el gemir austero de una letanía. Como el primer día te sigo queriendo. Te sigo queriendo, valga la osadía, con la garantía de mis pobres sueños. Es decir, empeños, porque todavía vive el alma mía de seguir creyendo. Como el primer día, como el primer beso y el primer exceso de melancolía. Como la folía del primer intento, como el argumento de una profecía, como el primer día te sigo queriendo. Te sigo queriendo sin con mis sentimientos. Lo que llevo adentro se convertiría en una jauría de remordimientos. Como el primer día eres el velero, la estrella y el viento de mi travesía. Mi filosofía, mi apasionamiento, mi mejor acento, mi soberanía. Como el primer día te sigo queriendo. Aplausos, aplausos. Aplausos para Carlos y Griselda Sáenz, 25 años y como el primer día. Bueno, saquemos de inmediato solicitudes que teníamos pendientes para que no vaya a mi casa con goma moral de que no les puse la canción. 11 de la mañana, 18 minutos aquí en Vox FM. Sergio Gallardo con 1900 ayer. Viene Phil Collins y Phil Bailey. Easy Lover. Easy Lover de Phil Collins con el señor Bailey. Una miradita a lo que hay acá por el WhatsApp también, porque dije que iba a sacar tarea. A ver. Hola, un saludo para la promo. No sé qué promo, pero yo saludo a la promo. Y saludos a la familia Rodríguez. De nada, me debes lo de la promo. Blanca Palidez, Sergio, Blanca Palidez, brother. Vaya pues, uno que se está acordando de los iracundos solo me recuerda de la radio que estaba antes de la Vox. Qué recuerdos. Ahí ponerse a escuchar radio, creo que se llamaba mi preferida. También por aquí, buenos días, Sergio, te saludo desde Quezaltepeque, excelente programa, me pones poner la canción Together Forever de Rick Astley. Bueno, ya vamos sacando entonces tarea, bien está. Saludo a Valeria, que va a jugar básquetbol en Santa Ana. Muy bien. Además de eso, gracias al Tololo, Tololo, un abrazón. Y él dice, ¡qué programón, don Sergio! Favor que me hace. Thank you. La versión que hizo Jimmy Castor Bunch en 1975 para la original de Procol Harum. Por cierto, la de Jimmy Castor sirvió como fondo para un comercial sumamente famoso de cigarrillos Diplomat. Bonito, salían en un helicóptero, en el Teatro Nacional. Bonita las tomas. Y como ustedes, pues, son antojados, ahí va, esa misma pero cantada. Shade of Pale, la blanca palidez, así le pusieron, the whiter shade, un tono más blanco de pálido, o sea, pálido cadavérico tendría que ser. Esta canción sirvió, decía, como fondo de un comercial de Diplomat, y en ellas habían, entre las tomas, había una muy bonita del Teatro Nacional, que estaba recién renovado por el arquitecto Jiménez Castillo, además de que había una muchacha que estaba en bikini tomando el sol y pasaba el gran chivo, así, este soy yo, con su cajetilla de Diplomat, y le tiraba un mensaje dentro de una cajetilla de de Diplomat. Alguien me llamaba y me dice, mira, y yo sé que salía en el Teatro Nacional, efectivamente, salía en el Teatro Nacional. Pero me dijo, ¿dónde salía ella tomándose el sol? ¡Wow! No tengo la menor idea, pero si alguien de los que nos escucha, que son muchos, probablemente sepa, que no lo cuente, 22-2301-72. Ah, y yo me estaba preguntando que qué promo. Gracias, gracias por sacarme de la ignorancia. Vamos a ver, de la ignorancia de la promo. Aquí me la saca. A ver, aló, hola. Aparecía en un yate, ella. ¿Ella aparecía en un yate? En un yate, sí, en la proa estaba acostada. Ah, eso sí no me acuerdo, porque me acuerdo que estaba acostada en bikini y en el helicóptero le pasaba el mensaje en una cajetilla de Diplomat, ¿no? Sí, era un traje de una pieza verde, si no mal recuerdo. Tenía que ser verde porque el color del Diplomat era verde, recordemos verde, que era mentolado, ¿verdad? Sí, así es, y dicen de que era la señora esta, la que trabaja en la 129, hoy con la que Aida Mancilla, Aida Farrar, perdón. ¿Qué era Aida Farrar la que estaba en bikini? La que estaba en bikini. Le voy a tener que preguntar. Dicen, va, ahí solo, verdad. Bueno, entonces ya tenemos más datos. Era en un yate y probablemente haya sido en la Costa del Sol. Iba en el helicóptero. Ajá. Ok. A las 12 del mediodía. Pero bien vestido. Sí, claro, era comercial, tenía que ir bien vestido en el helicóptero, que usualmente uno va sudando como una bestia, y con jeans, sí, pero él iba bien trajeadito. Ah, correcto, así es, sí. Vaya, pues, gracias. Salud. Vaya, no les digo, pues yo presumo de tener una de las audiencias increíbles. Ay, hablando de audiencia increíble, que me sacaban a mí de ignorancia, aquí está que yo preguntaba, la promo, ¿cuál promo? Hola, buenos días, te explico, Sergio, lo de la promo es que el sobado de Jorgito Campos carismático el muchacho, muy buen locutor, a todos nos tiene identificados, a todos los oyentes nos tiene identificados como la promo. Entonces, por eso quizás el saludo. Saludos a la promo. Ah, vaya, así pues. Para que salgas de dudas. Gracias, ya me sacaste de dudas. Un abrazo, pues. Aló. Hola. Aló. Hola. Dime, hay algo de ese anuncio, que no sé si es otro anuncio o la misma, pero la chica iba en un carro sin capota y el cero le tira el papelito en la calle. ¿Es otro anuncio o es en el mismo? ¿En el mismo anuncio? Sí, es que eso no es lo que no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo de que alguien haya ido en un carro. Pero tu audiencia sí, porque yo sí lo vi. ¿Tú lo viste? Si la chica va, ella no va manejando, sino que va otra persona. Y el carro es de esos grandes. Convertibles. Ah, exactamente, y es largo. Ajá. Y aparentemente, por lo que se ve en el día, como que si hay sol y algo así. Va. Oyentes te van a ayudar a descifrar. Fíjate, ojalá que me ayuden, porque yo estoy en Bavia. Pero ya lo sabes. Vaya, pues. Adiós. Ay, ay, ay, canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Hoy no hay casos para la araña, pero hay cosas sobre el tal comercial. Aló. Oíme, Sergio. Te oigo. Es que el primer comercial de ese es en la terraza de un hotel. Ok. Ahí es donde ver el Pedro Cóctero y el Chero, las señas. Creo, si no me equivoco, la otra versión es de un yate, pero años después. Ah, bueno, entonces la primera versión fue en un hotel. Me imagino, en la terraza como de un hotel. Ok. Y la segunda versión, años después, creo que fue en un yate. ¿Y vos no viste ninguno que la Chera haya ido en un carro convertible? Pues. No, eso sí no, no. Va, sí, no. Ok. Pero no sé, más de algún oyente nos puede ignorar más, pero donde yo sé más o menos es que la primeramente fue en la terraza de un hotel. Y a saber qué hotel sería, ¿verdad? Pasa a ver. Vaya, pues. Mucho tiempo, recordate el que predominaba, el Sheraton. El presidente también, ¿o no? Ah, también. ¿Verdad? No sé si también el Hotel Gran San Salvador. El que estaba en el centro, creo que no. Ajá. No creo que no, o tenía piscina en el piso de arriba, eso sí no me acuerdo. Ah, sí, no, yo solo me acuerdo de la cafetería Escandia. Ajá, cabal. Porque estaba toda la noche. pero ahí te dejo ciertas pistas. Vaya, pues muchas gracias. Sí, volvió. Va, pues, cuídate bastante. A ver, aquí tengo otro, el que dice la señora del carro, a ver. El que dice la señora del carro es este anuncio y me manda al YouTube con un enlace que si le doy clic no da nada, entonces le tengo que dar un control C para que me lo copie y luego irme al YouTube para ver si me lo agarra. Aquí está, a ver, a menearla. ¿Qué problemas en lo que me pone la señora para averiguar lo del carro? Aquí está, ya estoy viendo el carro, estoy viendo un señor que está... Ahí va, ¿eh? Señora, tenía una reservación. Tiene una reservación y va a... Pero tuve que entregar. Pero es la última función. Ahí está la canción, ve. Lo siento. Yo le tengo una solución. Sí, y es de Diplomat, efectivamente. La estábamos esperando. Muchas gracias. Pero no veo el carro. Y ahí entra muy elegante y como que no es el que pasó acá en El Salvador. Bueno, total, los intentos los hemos hecho. ¿Aló? ¿Hola? Buenos días. Sergio. Sí. O sea que ese comercial de Diplomat es en el Camino Real. Está en una, la muchacha a la orilla de una piscina sentada, acostada, tomando un baño de sol. Cuando pasa el chamaco, yo no sé, un chamaco con gafas, y le pasa a la segunda vez, le pierde el mensaje en una cajetilla de cigarro que dice para ver por ti a las 10. Ajá. Ajá, pero es en una, a la orilla de una piscina que estaba una muchacha. ¿Y vos crees que era la piscina del Hotel Camino Real? Sí. El que quedaba, y todavía queda, pero con el otro que nombre. El Camino Real, sí. Que está ahí por Metrocentro. Ok. Ajá. Vaya. Muchas gracias, ¿oíste? Bueno. Vaya. Va, entonces más o menos ya salimos de una que otra duda y también nos metemos en más dudas por otro lado. A ver, René Osegueda, ya listos para el baño de neuronas. A ver, lo que me recuerda, los zompopos de mayo salieron ya que los abuelitos decían que iba a ser un copioso invierno. Y hasta ahorita así va la cosa. Entonces ya están los zompopos de mayo, tan buenos que son, los venden en conos fritos allá en Colombia como golosinas. Son buenos, yo los probé. Gran cantidad de proteínas. Saludos, la canción Big in Japan. Aló, buenos días. Buenos días, don Sergio. Dígame. Fíjese que yo tengo un amigo que trabajó con William Guerra. Y ajá, el que hizo esa producción de ese video, que la canción de fondo era la de Blanca Palidez, fue el que fue don William Güero. Ok, el Güere Güere. Él fue el que hizo ese anuncio, don Pérez. Ya lo voy a llamar para decirle que en qué hotel fue. Sí. Creo que está en Honduras, no sé si todavía está aquí. No, no, que yo sepa, está aquí. Estaba antes... No, él fue don William Güero. Ya lo vamos a localizar y preguntarle. Ay, pues, en serio. Muchas gracias. ¡Qué belleza! Es que son maravillosos. Además de eso, un saludo a ver, aquí era este José Roberto Leiva. Buen día, don Sergio. Ya teníamos días de no escuchar los españoles mitos tururú. Blanca Gil, que le dimos gusto. Aida Mengiva, de la Legión Extranjera. José Luis Serrano. China, Easton y Verdaguer cumplen años en el mes de abril. Ok, gracias. Sonando a guantán con salsa de tamarindo. Guatampura. Sushi, pues. You did what you did to me. Now it's Si le sonó diferente es porque fue la versión que sacó Alpha Bill en 1988. Y digo el año porque el Tololo quiere que diga el año. A saber para qué, pero ahí va. Hablando de años, voy a decir que antes, si usted hablaba de alguien de 76 años, pensaba en una viejita sentada en una mecedora con sus grandes agujas y haciendo crochet para hacer tal vez una colchita de aplicaciones. Hoy qué va, los patrones han cambiado, porque acabo de ver la foto de Barbara Streisand, que acaba de cumplir 76 años, y créanme que todavía le quedan muchas partes buenas. Barbara Streisand cumplió años el pasado 24, cantante, compositora, actriz, productora de películas, ganadora de 2 Óscar de la Academia, además de 10 Grammy, incluyendo uno, por logros durante su vida. Yeah. salvándole la vida a Barbara Streisand, que acaba de cumplir años, haciendo pareja con Barry Gibb. Ahora pongámosle también con Bryan Adams. Y hablando de pareja, saludemos a Tony Montana y a la niña Evelyn, que se encuentran a esta hora terminando de cocinar. También saludos y buenos deseos para Tony, que estará en manos del doctor Juli, el oftalmólogo de los oftalmólogos. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. To take my breath away. This is it. Oh, I finally found someone, someone to share my life. I finally found the one to be with every night. 'Cause whatever I do, it's just got to be. Terminemos con la celebración de Barbara Streisand con esta canción, que también es de película. Nuestros años felices, Evergreen. Love soft as an easy chair. Love fresh as the morning air. Warm love that is shared by two. I found with you like a cumpleañera, ja, setentera en edad, Barbara Streisand. 11:57, ya casi me voy. Toda mi vida he tenido que tomar decisiones. ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿En qué voy a gastar? La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. La vida sería más divertida si pudiera pasar tiempo disfrutando de mis decisiones que preocupándome por ellas. La vida fuera mejor si todo tuviera garantía. Eso es confianza. Y la confianza no tiene repuesto. Impresa Repuestos. Aprovecha los furgonazos de Walmart para mamá. Ventilador Durebrand, 18 pulgadas a $25. Smart Samsung 4K, 43 pulgadas a $529. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. En sintonía de Vox FM, 1900 ayer, ya en las últimas de cambio, y también otra aclaración que me hacen. Sergio, no, es que lo conocemos por la promo, porque Jorgito y la otra muchacha, siempre ellos llaman por la promo, le dicen a todos los que están pendientes de la Vox. Ah, vaya. Así que por eso es que le decimos. Le dicen la promo, vaya. Muchas gracias entonces. Y aquí tengo también otra cosa que me están pidiendo que ponga, que no se me vaya a olvidar para cerrar el programa ya. Algo de los Titanes en el ring, van a creer ustedes. Solo aquí se puede suceder eso. Pongamos algo de los Titanes entonces. Un pedacito de La Momia. El amigo de los niños. Y otro pedazón de Aquí está Martín. Ya llegó Caradagian. El gran Martín es un titán. Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes en el ring. Don Martín es un galán que a la viudita tiene mal. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Lo quiere enamorar y no lo puede conquistar. Ahora tiene un secretario que se llama Joe Galera. Usa siempre el gran bastón. Porque Martín ya es siempre en figura, con Joe Galera y con la viuda. Siempre será Martín, glorioso paladín, el más genial campeón mundial. Ya llegó Caradagian, el gran Martín es un titán. Martín es el titán de titanes en el ring. Martín es el titán de titanes en el Ya me hacía falta escuchar a Mao Hernández. Hola, Mao. Y me extrañaba, digo yo, ¿y qué se me ha hecho Mao, por Dios santo y bendito? Me puso el anzuelo, ¿qué quiere que haga? Sí, porque esto es de su mera época, ¿no? Yo viví, para serle franco, todavía vestigios, las repeticiones que vemos aquí de la Trupe de 1973. Ajá. Y parte de la de 1982, que también se difundió mucho aquí en El Salvador, por supuesto por Canal 4. Usted estaba demasiado pequeño para haber ido al gimnasio entonces. Sí, al gimnasio y al Poliedro. Ajá. No, nunca tuve la oportunidad de verlos, pero como usted sabe, el tenero de historiador que he tenido a veces, me ha gustado mucho leer y buscar más acerca de Martín Carabajal y los Titanes en el ring. Y en este caso, lo de Yolanka, le decía que Martín tenía varias marcas que les metía publicidad en el programa de Titanes en el ring. Está sonando una, por cierto, la de STP. STP, que lo ponían ellos como su tuerca preferida, pero era obviamente alusión a aquellos lubricantes famosos de la época. Ajá. Yolanka era un yogur. Y era la forma de que pudiese Martín sacarle un poco más de millaje a los Titanes en el ring, que bastante millaje le había sacado. Y eso es lo que le decía Jessica, que para mí sí era cierto, eso era el más genial campeón mundial. Tenía sus maneras. Y le ponía ahí la cuestión del panadero Gran Pan, que era otra marca que se promocionaba a través de Titanes en el ring, así como Ding T, que era una vitamina C que se le vendía a los niños en aquella época. Ah, esas no las tengo, fíjese, voy a tener que buscar la del panadero. El panadero Gran Pan. Ajá. Y Ding T. Que era una bebida de vitamina era C. Eran unas pastillas de vitamina sí, C. Sí, que se echaban y se disolvían en agua y uno se las volaba. Afirma, Sierra. Vaya, pues. Muchas gracias, Mao, por alegrar el programa, engrandecerlo y darle más datos. Gracias a usted, Sergio, que domingo a domingo nos hace escuchar más allá de una canción, sino todo lo que esta canción tiene en su ADN. Me llega. Gracias, Mao, cuídese. Cuídese, un gran abrazo, Sergio. Titanes en el ring, en el Vale Todo, con la destacada participación de los más famosos catchers de fama internacional que participan de este fabuloso Vale Todo, por el cinturón de campeón del mundo que expone su actual poseedor, Martín Carabajal. Se presentan a continuación Caballero Rojo versus Tufi Mehmet. Caballero, caballero rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero rojo, caballero rojo. Caballero, caballero rojo. No les digo, pues Mao tiene razón porque se alborota la gente. Dígame, ¿usted de quién se acordó? Me estaba haciendo una pregunta. Del árbitro. Ajá, que yo no sé ni cómo se llamaba el árbitro. Yo soy. Ajá. Ahora, William. ¡Bum! Y mire, ¿cómo se habrá llamado la viudita o solo se llamaba viudita? ¿Aló? ¿Aló? ¿La viudita cómo se habrá llamado? ¿Cristina, no, María? No tenía nombre, solo se llamaba la viudita y el secretario que tenía. Solo era el secretario que se llamaba secretario y la viudita que se llamaba viudita, pero tenía cara de María Elena. Sí, y había otro personaje que nadie le pone atención, que era el comentarista que siempre se peleaba con don Martín Carabajal. Ah, y ese no tampoco. Cómo se llama realmente. Pero ese sí tenía nombre. Era de nuestra época. Era de su época. Claro, claro, claro que sí. ¿Y los fue a ver al gimnasio o no los fue a ver? Claro que fue al Poliedro. ¿Al Poliedro? Claro, claro, ya te imaginas cuántos años tengo, ¿no? Debes de andar por los 50. Arribita, no digamos más. Vaya, pues ahí estuvo, cuando el Poliedro era la catedral de los grandes espectáculos. Espectáculos, así es. Y era fácil ir y venir, no había esa trabazón que hay ahora, ¿verdad? Bueno, algunos se nos dificultaba un poco más que a otros, pero sí, era accesible, era más fácil de llegar. De ahí no habían problemas para transitar en autobús o en vehículo. Ok. Gratos recuerdos, muchas gracias por compartir, ¿oíste? No, hombre, gracias a ti por el programa. Vaya pues. Caballero Rojo, ese era mi favorito. Caballero Rojo. Como un gran caballero, la verdad, la justicia es su sueño, y en la lucha ser siempre el primero. Caballero, caballero rojo, es intrépido y leal, es valiente y es genial. Caballero rojo, caballero rojo. Caballero, caballero rojo, paladín de la verdad, defensor de la razón. Caballero rojo, caballero rojo. También estaba Pepino el payaso. Ay, Pepino, Pepino, Pepino. Es Pepino un gran payaso. Quiere mucho a todos los niños. Es muy bueno y muy gracioso. Es Pepino, Pepino, Pepino. Cuando lucha es muy correcto. Nunca pega, nunca se dañó. Es muy bueno y muy gracioso. Es Pepino, Pepino. Es Pepino un gran payaso, quiere mucho a todos los niños. Es Pepino, Pepino, Pepino. Es Pepino, Pepino, Pepino. Es Pepino, Pepino, Pepino. Es Pepino, Pepino, Pepino. Y con Pepino, Pepino, Pepino me despido. Muchas gracias por haberme escuchado. Les espero próximo domingo. Espero ya estar mejor porque ya voy saliendo de esta gripe. Hoy me han escuchado voz de hombre porque estoy algo ronquito. Espero traer mi voz natural la próxima semana por esta emisora Vox FM 94.5, ya le estaba rebajando, ya la había mandado por el 48. Gracias, gracias, cuídense. Ahí nos vemos. Y eso sí, con los ojos del corazón. Que es con lo que mejor se ve, según el Principito. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. En la quinta temporada del Señor de los Cielos, Aurelio Casillas una vez más ha desatado una guerra. Pero no es contra la DEA, ni contra otros cárteles. Esta vez será contra su propia familia. El Señor de los Cielos, una de las producciones más exitosas, llenas de acción.